digamos, ¿no? La discutíamos, la... ¿Le buscaban algún significado, claro, que alguna relación, la traían a una relación a lo que nos estaba pasando, claro, sí, yo la contextualizaban, digamos. Claro, por ejemplo, yo ahora igual lo busqué en internet al libro porque no lo tengo ese libro, pero me gustaba, suponete, me habían quedado, lo leí alguna frase y era eso, tuyo no el libro, vos tenías el libro. No, cayó en nuestras manos, ¿viste? Cuando te caen libros, el hermano mayor de ella nos dio, nos gustaba leer y qué sé yo, y nos cayó ese libro. Y lo más lindo era eso, que salíamos de la escuela siempre pensando en esa caminata hasta Ramos Mejía, ir a sentarnos a la plaza a leer el libro. Era como algo así, ¿viste? Como una cosa que teníamos, que nos gustaba, ¿no? Son todas frases, digamos. Son todas frases. Cuando se pienso en ese libro, la frase que se me vino a la cabeza, entonces digo, bueno, esta fue la que me pegó más, porque después leí la... Y decía, el amor que cabe en una flor es infinito. El amor que cabe en una flor es infinito. Es infinito. Mira vos. Entonces, bueno, y aparte en ese transcurso de que íbamos caminando, como estábamos con toda esta historia del libro y qué sé yo, por ejemplo, pasábamos por un lugar que había... sentíamos el olorcito a una planta que no sabíamos que era, pero era muy rica, ¿viste? Muy rico el olor. Entonces íbamos caminando y decíamos, ahora vamos llegando a la casa de la planta sin nombre. Suponete, cosas... Muy románticas, era... Sí, digamos. No, era muy ¿Qué romántica. Edad estamos hablando? ¿De qué año? Estamos de hablando... Secundaria. Secundario, pero... Todavía no había cumplido los 15 años, 14 años. Está bien, eran chicas, digamos. Y sí. Los primeros años de la adolescencia, digamos. Sí, imagínate. Re lindo. Por eso es como algo no vamos que a hablar quedó... de qué año era, para que nadie ande sacando cuenta. École, no nos importa. Igual los que llevo bien llevados. Está bien, pero para que... Pero andar... igual, si puedo... La otra vez me di cuenta que estaba mintiendo en uno. Ajá, ¿se te estaba cayendo un año? Sí, se me estaba cayendo. ¿Cómo se te cae en un año? Y porque ve que en algún momento dije una cifra y a esa persona le quedó, entonces me dijo, vos mimí con esa, con la que había dicho, y yo dije, ay, a esta también le mentí, era un año solo. Un solo año. Era un año, pero lo mentí. Pero así se empieza, por mentir un año. El año que viene ya vas a mentir dos. O cuatro, cinco, claro. Ya para... Hay que ver, depende cómo uno esté, ¿no? Porque depende cómo uno... Y ahora me siento bien. Estás bien, te vemos bien además. Me siento bien, la verdad que sí. Y bueno, después los otros dos libros fue también un poquito más, porque ese fue como el que marcó, no marcó nada en realidad, pero es el que yo me acordaba... Bueno, es un libro emblemático de la adolescencia, digamos que... Exacto. ¿Y habrá sido uno de los primeros libros quizás también o no? No, o leíamos, leías de chiquita también. Leía mucho de chica, por ejemplo, suponételo por decirte, en la escuela primaria, en la época que iba yo, era el libro de lectura, no sé ahora cómo será. Y el libro de lectura mi mamá me lo compraba y yo lo leía ese día de la primera hoja a la última. O sea, siempre me gustó leer. Ajá. Y encima, en la esquina de casa, había unos chicos que eran más grandes que yo y que estaban estudiando psicología. Y en el barrio, en esa cuadra, éramos dos, más o menos, más chicas. Entonces nos daban libros, libros y libros y libros para leer, ¿viste? Y yo me enganchaba. Me gustaba, me gusta leer. Un buen hábito, digamos. Sí, sí, me gusta leer. Aparte, mis viejos, mi mamá era de leer, pero viste las novelitas esas de Corín Tellado. Ajá. Pero leer y leer y los leer. Los culebrones románticos. Todo sí. El tiempo estaba con una librita y también con libros. Y mi viejo también leía. Las pocas veces que lo vi en casa, pero. Está bien. Pero cuando lo veías, estaba leyendo. Bueno, está bien. Y bueno, me gusta leer. Pero los otros libros es como que me costó más. Buscar otros libros. ¿Tomar la decisión de cuáles eran los libros que elegías? Claro, por ejemplo, primero había elegido, te cuento, porque sí. En esta semana yo estuve pensando. Por supuesto, qué libro. Me imagino que sí. Ese de Porquia ya salió así, fluyó de entrada y dije, bueno, ese es uno. Los otros dos, hay uno que yo quería que era de este momento, que es el Mujeres que corren con los lobos. Ese era como el tercero, digamos. Ajá. Me faltaba el del medio, que estuve ahí peleado la cosa. Porque primero había elegido ese, El Profeta. El Profeta. ¿De quién es El Profeta? De Gibran. Ajá. Y ese, inclusive lo tengo ahí en casa y habría subrayado un par de cosas que me habían pegado, porque ese también es un libro muy místico, digamos, sí. Pero un libro con cosas así de la vida. Con, casi como, no sé si consejos, pero... Enseñanzas de vida, digamos. Enseñanzas de vida que tenían mucho que ver con lo que a mí realmente me gustaría alcanzar, porque inclusive esas son cosas que de un maestro, imagínate, todavía falta, me falta otra, unas cuantas vidas más para llegar a esas enseñanzas, cumplirlas, ¿no? Pero era como que era lo que se acercaba más, se acercaba en muchas cosas a lo que yo realmente quería, que ese también lo leí mucho más de jovencita, ¿no? Ajá. Y después leí otro que es ese que elegí, que es Los Cuatro Acuerdos, que no fue hace mucho que lo leí, Los Cuatro Acuerdos Toltecas, que ese también es algo que, como libro así de enseñanza de vida. Sí, Los Cuatro Acuerdos, que eso yo me los había escrito acá, para no olvidarme. Qué ordenadita. ¿Viste, nene, cómo te...? Que no me tenía fe, ¿no? ¿Cómo que no? Si no, no te hubiera invitado. ¿Por qué? No, bueno. No, no, estaba necesitado yo de la información porque, bueno, realmente, o sea, lo que hacemos con los invitados siempre, para contarle un poco a la gente que está escuchando, es que le pedimos con anterioridad a todos los invitados que nos digan cuáles fueron su elección, digamos, para poder preparar un poco para que el que les habla, digamos, sepa de qué se va a hablar en el programa, digamos, y no lo agarre con improvisando. Y más o menos. Entonces, medio como que se me vino medio encima la fecha del programa y no tenía todos los datos completos de lo que pero había elegido. Yo había Mimí. Hecho algunos deberes de, claro, de, pero de vos la lo tenías. Semana. Bien. Entonces, Los Cuatro Acuerdos Toltecas. Sí. Así se llama el libro, o se llama Los Cuatro Acuerdos. No, Toltecas también. Ajá, me parece. Los Cuatro Acuerdos Toltecas. De Miguel Ruiz. Ajá. Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría Tolteca. Ajá, Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría Tolteca. Ah. Y un libro que trata sobre... Cuatro acuerdos, cuatro acuerdos como para llevar una vida mejor. ¿Qué tiene que ver con la cultura azteca, cultura maya? ¿Qué sería? No sé. Los toltecas eran una cultura. Yo en te sí mismo. Digo lo de los acuerdos, que es lo Ajá. más importante, digamos. El Ajá. primer acuerdo es la impecabilidad de las palabras. ¿Cómo es eso? A ver. Ser impecable es no ir en contra de ti mismo. Utilizar las palabras con amor. Porque, viste, es mucho más, ¿no? Lo que eso es como una reseña nada más. Pero. Viste que las palabras tienen mucho peso. Ajá, está bueno, o sea, esto que estoy leyendo acá, que dice, lo que sale de tu boca es lo que eres tú, dice. Claro, porque viste, las palabras, yo igual siempre digo que las palabras tienen su peso si hay algo concreto al lado, porque viste, con las palabras, pero tienen su peso en qué sentido, que podés modificar a la otra persona, ¿no? En un montón de cosas. Y con las palabras afectar. Se puede hacer tantas cosas, ¿no? Claro, se puede, así como se puede dar a conocer una cosa interesante, linda, se puede herir, ¿no? Sí, puede lastimar fuertemente con las palabras. Claro, entonces tienen un poder. Y la impecabilidad es eso, ¿no? Es como que eso te salga del corazón, del amor, lo que vos puedas decir. No que te salga de la ira o del ego, ¿me entendés? Que te salgas desde otro lugar. Eso es lo que yo interpreto, capaz que sé yo, que otro lee los cuatro... enseñanza de la de ese man, de qué sería, no, de ese acuerdo, enseñanza digamos. No, es como lo que yo interpreto de eso, capaz que otra persona que lee... lo interpreta de otra manera. Pero creo que se basa en eso, ¿no? En la historia de empezar a transmitir desde adentro de uno, ¿no? Desde su corazón al otro, transmitir o conectarse con la otra persona desde ese lugar. La autenticidad, digamos, ¿no? Eso sería un poco... Sí, ser, no irse de boca, ¿viste? Ser como impecable en eso, ¿no? No es tan difícil, ¿no? Eso como... Por eso, no, te digo que... Ser impecable de boca, sobre todo, ¿no? Totalmente. Porque por lo general uno a veces se desmide, ¿no? Con las palabras. Es tan fácil hablar, ¿no? A veces que... No, que es algo veces, que tenemos, bueno, que por eso claro, uno las personas no les impedidas, da... digamos, pero es algo que tenemos innatamente, ¿no? Que aprendemos a hablar enseguida y ya nos largamos y nunca más dejamos de hablar. Claro, pero a veces, viste, también hay que escuchar claro. o tratar de ver bien lo que uno dice, desde dónde... Creo que ya cuando vos tenés conciencia de que hay que las palabras salen desde otro lugar, no de la cabeza. ¿Vos creés en las mentiras piadosas, digamos? O sea, en no decir algo para no herir, digamos. O decir una cosa por otra para no herir a una persona. Pero siempre me falló. ¿Cómo es eso? Claro, capaz que siempre lo te he... descubren, ¿eh? No, capaz que lo he creído que esa era, suponete, la solución para alguna historia. Y después me doy cuenta que no. que no es ninguna solución, a lo mejor una mentira piadosa. Ajá. Que es algo que a mí, por ejemplo, no me dio resultado positivo. Lo he hecho en mi vida a lo mejor y por eso te puedo decir que no me dio el resultado que yo esperaba. No decir lo que realmente uno piensa, digamos. Claro, porque viste... Para no herir, digamos, o sea, lo que uno dice, no le digo, porque ¿para qué le vas a decir si total, no? Yo qué sé, esa forma mientras de que no te joda a vos no decírselo a la otra persona, ¿no? Es como que está todo bien. Ocultar la verdad, digamos, en algún punto, ¿no? O con otra cosa, con una mentira, digamos. No, eso a mí no me parece. No me parece que sea bueno, digamos. ¿No? Estamos hablando no de algo malicioso, ¿no? Sino de una cuestión donde uno dice... Sí, no, de cualquier cosa. Preferir la verdad, ¿ya? Sí, la verdad, o no sé, a veces, qué sé yo, a veces tampoco hace falta decir nada, ¿no? Es como que hay cosas que están... ya dichas, o que ya no hace falta siempre buscarle una cosa, un argumento, algo que te está pasando, o algo que te está pasando con el otro. A veces es como que también los silencios o meterse para adentro tiene más valor que decir algo. Sí. Bien, ese es uno de los acuerdos, ¿no? Honrar tus palabras. ¿Y cuáles son los otros tres? No tomar nada personalmente. Ajá. ¿Cómo es eso? A ver. No tomar ni la peor ofensa, ni el peor desaire, ni la más grave herida. Ay, no, y hay una palabra de este libro que me encantó, que es, ¿viste cuando se te hace el quilombo en la cabeza? De historias que... ¿Viste que la cabeza te habla? Uy, podés hacer esto, no, pero si haces lo otro... No, pero aquello... Y eso, tu cabeza te habla, vos, digamos. Yo creo que a todos nos pasa, no sé, no creo que sea la... Pero tenés una vocecita que te dice... Sí, no, pero cuando... Porque hay una vocecita que es linda. O hay que varias es la que, vocecitas. Hay una vocecita que es linda, que es la que tenemos que reencontrar. Ajá. Eso también... Como que es la voz del alma, ¿no? La voz del instinto, la voz de la intuición. Pero hay otra voz que tiene la cabeza... Que es la que te confunde. ¿Y cuál es esa voz? Esa es la cabeza, la mente, así, lo puramente, digamos. La mente, puramente. ¿Viste la parte que, más visceral, claro, digamos? Que te encuentra todo lo que, viste, para una cosa que si vos la ves desde otro lugar, la ves reclara, la cabeza te dice, no, pero si vas para allá, capaz que puedo ir para acá. No, pero si tenés que irte para el otro costadito. Entonces, eso en el libro le llaman mitote. Mitote. Y a mí me pareció que era la palabra esa justa. Esa confusión de las voces, digamos. Claro, a mí me pareció que era la palabra justa. Es lo que te, vos te pasa, digamos. ¿Eh? ¿Te está pasando? No. Que era, no, la palabra mitote, para referencia de eso que te pasa en la cabeza, me pareció que era justo, ¿viste? Bien. Y no tomarse nada personal. A ver qué puse yo para... Unas anotaciones muy raras las de Mimi. Yo le cuento a la gente que está escuchando que tiene un papelito, un anotadorcito blanco, rectangular, chiquito, así, eso como un de para un bloquecito de hojas. ¿Se lo compré especial para el programa? No. ¿Lo tenías por ahí? Lo compré porque tenía que anotar las cosas que tengo que hacer porque ahora me agarra la Alzheimer. Una suerte, en algún momento. Una suerte de agenda personal casera, sí. Digamos. Ahí está. Bueno, no, mirá lo que puse yo, que ver. No sé, porque el libro ese tampoco lo tengo, ese me lo prestaron, lo leí y lo devolví. Claro. Entonces, yo había escrito, el mitote es la razón por la que seres humanos apenas saben lo que quieren o cuándo lo quieren. Ajá. Ese apenas saben lo que quieren y cuándo lo quieren. Bueno, pero eso de la confusión, ¿no? Un poco esa confusión que te genera esta cuestión no de... No tomar nada personalmente. Ajá. O sea, no creerse que todo es contra uno, una cosa por el estilo. O sea, tener esa, como ir, yo por eso pienso que todo esto son los acuerdos para estar mejor, pero de ahí a que uno los pueda, como decís vos, No debe ser fácil, ¿no? No tomarse como, nada en forma personal, digamos, ¿no? Y es como un laburo que uno tiene que hacer. Sobre todo frente a algunas cosas, ¿no? Que sucede, ¿no? De hecho, acá tenemos, ¿no? En este pueblo chico con infierno grande, ¿no? Sí, pero vos sucede, sabés, ¿no? Sí, suceden un montón de cosas. Yo una vez eso también lo... me acuerdo cuando estaba Julián acá, que es un amigo que hizo un taller de teatro, y yo escribí algo, y yo digo, es un pueblo chiquito, pero pasa de todo. ¿Viste cómo es? Acá hay todo, se ve todo. Y se ve más así cerca, porque como somos tan poquitos... Somos poquitos. Pero bueno, la cuestión de no tomarse nada personal, creo, ¿no? Que es como empezar a tener la seguridad de uno mismo. ¿No? Y después todo lo que te puedan decir de lo que sos, de lo que no sos, eso como que ya pasa para otro lado, ¿no? No, ya lo no... que digan de vos, decís. Claro, no tomarse nada personal. Y claro, si lo dicen, bueno, qué sé yo, si alguien me dice, me toma, me tira alguna mala onda, y bueno, la mala onda suponete es para el otro. Va de retro, le decimos. Es para el otro, no es para mí. Porque yo, o sea, como uno es como que va sabiendo. Vos le nombraste el primer acuerdo. Todo lo que digas es, sos vos, le decís. Que, no, yo no le nombro nada. Después, el otro. A ver, el otro. No hacer suposiciones. No supongas. Y lo único que puse en no hacer suposiciones, lo van a tener que leer al libro, me parece. No des nada por supuesto, si tienes dudas, acláralas. Si sospechas, pregunta. Hacer suposiciones es crearse problemas. Está bueno ese, me gusta, ¿eh? Pues yo creo que uno, yo soy de hacerme, andar suponiendo, pero por lo general voy y pregunto. Yo en este caso creo que soy, no sé, los otros dos me cuesta más por ahí, ¿no? Pero en este... Si tenés una duda, aclarala. A mí me gusta aclarar todas las dudas que hay dando vueltas. Y no dejes lugar a dudas en tu mente porque te puede llegar a reventar la cabeza si tenés alguna duda. No, con las suposiciones... No, es que a veces la experiencia te dice que por lo general uno se equivoca, ¿no? Cuando uno supone uno... O sea, es difícil, tan difícil ponerse en el lugar de otro a veces que uno dice... Yo me pongo en el lugar tuyo y digo, sí, no, Mimi piensa tal cosa, pero hay que ver. Yo voy y te pregunto, Mimi, no, ¿qué pensás? No, a mí me pasa al revés. Yo, por ejemplo... Eso que, y me estoy dando cuenta ahora, por eso te lo puedo contar, de que en cosas que suceden en la relación con la gente, yo a veces pienso que van a actuar como yo en algunas cosas. Y ahí caigo así, ¿viste? Y a mí me pasa también, sí. Claro, entonces es como que también, ¿no? Uno es como uno y el otro es como es, claro. ¿No? Y esa también es parte de la vida, ¿no? Uno aceptar. Siempre espera que el otro actúe como uno, o parecido, o más o menos bajo las mismas reglas, claro, o bajo no los es mismos así. Códigos. No, no es para y nada. No suele ser así. Los códigos sí, algunos códigos bastante me gusta códigos respetar. Claro. O sea, me gusta no, tener pero uno, códigos. Uno espera del otro los mismos códigos que uno tiene, digamos, ¿no? Claro, pero viste, a veces no sucede y bueno, tampoco tiene que ser algo para que uno sufra, ¿no? Porque aunque a veces en el inevitable. En el cuarto, a ver el cuarto. Acuerdo, dice, haz siempre lo más que puedas. Lo mejor que puedas, qué bueno. Lo más que puedas, entonces yo lo que puse ahí es vivir con plenitud. Está bien. Que es parte de todo, ¿no? Es de no hacer suposiciones, de la impecabilidad de las palabras. Ajá. O sea, es como un todo, como somos uno, ¿no? Nosotros somos un todo. Claro. Y bueno, y hacer lo que más puedas dentro de tus posibilidades, qué sé yo. Si podés, pero dentro de lo que vos haces, hacer lo que más puedas. Y capaz que para vos, yo lo que más puedo hacer yo es poco, pero bueno, es lo que más puedo hacer yo. Claro. Y eso pasa en todo, porque a mí me estaba pasando así últimamente con las historias, viste, de los hijos, que yo ya tengo hijos más grandes. Como que te empezás, sí, como que te empezás a cuestionar o tenés historias de culpas, así. Y siempre, viste, la gente que me quiere me dice, Mimi, vos hiciste lo que más pudiste. Y yo, viste, hace poco que me cae, porque en general, cuando me cae esa ficha es como que me quedo tranquila. Ya. Porque es real, ¿no? Uno hizo lo que más pudo, siempre, en todas las cosas de la... Y eso es como no que todos. Te deja tranquila. Bueno, no todos. No todos, ¿ves? No todos. Viste que siempre uno pero, le cuesta pensar. Pero bueno, en otro, está ¿no? bueno en el caso tuyo, digamos, ¿no? Donde vos decías, hay gente que me dice, bueno, vos hiciste lo que más pudiste. Bueno, hay gente que ve que vos hiciste lo más que pudiste. Claro, bueno. No, y aparte está todo bien eso, y vos pero sentís, aparte y volver, vos lo sentís poder también. Sentirlo, ¿no? Claro, poder bueno. sentir eso es está como bueno que me deja tranquila, a pesar de que, viste, como soy ser humano, y bueno, aparecen esas cosas así como esos monstruitos así mentales, donde pero igual, viste, como que vas aprendiendo a vivir, por supuesto, ¿no? Hay que ir aprendiendo, de a poco aprendes a vivir. Bueno, interesante este libro entonces, Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría Tolteca, un libro del doctor Miguel Ruiz. Bueno, Mimi nos está recomendando este libro como un libro interesante para encontrarse con uno mismo, quizá para buscar en estos cuatro acuerdos quizás alguna cuestión de sabiduría que nos dé una mano con nuestra existencia, capaz, no sé, una cosa por el estilo. Vamos a pasar a la música, porque vamos a pasar una canción, después vamos a ir una tanda después de la canción, y después vamos a seguir con más libros y con más música. Pero, en principio, vamos a pasar un tema de... Mimi eligió dos discos, pues yo le pedí que eligiera dos discos. Eligió un libro, un disco que es de ¿cómo se llama? De Almendra, ¿Cómo es que se llama el libro? ¿El disco de Almendra que elegiste? No sé si es mucho. Es el que tiene en el long play, que tiene la, el dibujo de la con la lágrima. El dibujo con la lágrima. Sí, no me acuerdo ahora el nombre del libro. Pero que tiene muchacha ojos de papel. Claro, vamos a pasar... Qué lástima que se fue Maripi, porque ella seguro que lo sabía el nombre. Le vamos a preguntar a Maripi. Y después tenemos Vida de Sui Generis. Vamos a pasar un tema de Vida. ¿Canción para mi muerte o María del Capitán? Canción para mi muerte. Bien. Porque fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Me tengo que recorrer todo el pueblo. ¿Por? Y tengo que comprar pan, pucho, un cuaderno, lápiz, hablar por teléfono y comprar algo para comer. Pero no, anda lo de Mónica y Patricia, que tienen de todo. Almacén Mi Sueño, librería, kiosco, cabina telefónica, comidas caseras para llevar, de Mónica y Patricia. Ruta 38, kilómetro 46, teléfono 03548-479996, Casa Grande. Almacén Mi Sueño. Tierra. Caracol. Materiales de construcción, herrajes para obra, cortinería, accesorios de PVC, bulonería, maquinaria, todo, todo en ferretería, de los hermanos Caligaris. España, esquina Figueroa Alcorta, frente a la Shell, La Falda. Teléfonos 03-548-4263-12, 155-70-641. Germán y Carlos te atienden de lunes a sábados en horario corrido. Erracor. Para vos, que todos los sábados estás tan aburrido. Para vos, que decís que en Casa Grande no pasa nada. Loca pero bonita. Todos los sábados de 15 a 18 horas. Periodismo serio, pero con humor. Deportes al pelo, resumen y noticias de todo el deporte nacional y local, todos los lunes de 20 a 22 horas, conducción Juan Martín Cabello y Carlos Cabello, deportes al pelo por los cabellos. Frutería y verdulería Valle Hermoso. La verdulería de Lolo. Ofrece mejor precio, mayor surtido y por si esto fuera poco, llevamos tu pedido a domicilio. Te esperamos en Remedios de Escalada 174, Valle Hermoso. Bolsones de frutas y verduras. Ofertas semanales. Si nombrás la radio Casa Abierta, el Lolo te va a hacer un descuento. Verdulería Valle Hermoso. Es la guitarra de Lolo. Maderas Alfredo Schaffer. En su salón de ventas, en Avenida España 1238, La Falda. Tablas de pino para encofrar. Oferta limitada. Una pulgada por 6 por 3,5, 14 pesos. Una pulgada por 6 por 2,44, 11,50. Una pulgada por 8 por 3,5, 20 pesos. 03548-423449. De lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15:30 a 19:30. Maderas Alfredo Schaeffer. Fin de espacio publicitario. Continuamos con nuestra programación. Some call this Happy Valley Rock. Acabamos de volver. Bueno, seguimos. Seguimos en 3, 2, 1 y seguimos. Ahora sí. Bueno, mientras estamos escuchando a Spinetta, Mapa de tu amor, un temazo. ¿Te gusta este tema? Sí. Elegí algunos temas de Spinetta así al azar que dije capaz que le pueden llegar a gustar a mi mío, ¿no? Ese me encanta, el Mapa de tu amor. Pero bueno. Ya este me sacaste la ficha. Mirá. Capaz que te conozco un poco. Está con nosotros también Hugo Señal, que se quedó después de su programa, interesante programa el de hoy, de Conocim Soda, ¿eh? ¿Cómo se dieron, hubo lío, ¿no? Pelea, ¿no? Ni contar. ¿No lo escuchaste? Suerte que estaban separados, uno en la punta y otro en otra, si no, no sé. Decir que estaba yo en el medio separándolos, porque si no, mirá. Bueno, para los que se quieren comunicar con la radio, sigan el 03548-1543-7494, nos pueden dejar mensajes de texto. Tenemos señal en la radio porque tenemos una antena montada en el techo que nos permite tener señal. Así que en el 03548-1543-7494 nos pueden dejar mensajes. Estamos charlando con Mimi, una persona muy especial en el pueblo, muy conocida por todo el mundo. Y después vamos a hablar un poco de eso, de la imagen, de la cosa esta que en un pueblo como Casa Grande, que es tan chiquito y que bueno, una persona que tantos años hace que está, ¿no? Como que es una, te haces fama, digamos, es así, no, que es irreversible. Yo me hago fama igual. Todos, pero todos. Hay que hacer, si te haces fama por algo es igual. O sea, yo no hice nada. Algo habrás hecho, mira. Uy, no sabes, pero no puedo contar por la radio. Contar cosas por la radio que no son, que sean inconvenientes, pero bueno, estábamos entonces con el tema de los libros y teníamos, faltaba un libro. Que era Mujeres que corren con los lobos. Mujeres que corren con los lobos. Es un libro. Título inquietante, digamos, ¿no? Como que. Sí, muy copado ese libro. ¿De qué se trata un poco? A ver si se puede contar un poco de qué se trata. Yo no te puedo. Viste que yo te dije, yo no sé contar un libro. Pero más o menos. ¿Y la historia de qué? ¿De una mujer es? No, ¿o de varias? No es la historia. No es una novela. Historia. Es una novela. No es una novela. Ajá. Es una recopilación de cuentos. Ah, bien. Para bien. Recuperar. ¿Lo tenías, Hugo, vos, este libro? Para recuperar el alma de la mujer. Un libro feminista, ¿me trajiste? No es feminista, pero después puse así algunas cosas para... a mí me movió una barbaridad este libro. Ajá. ¿Viste cuando te caen esos libros que vos decís, uy, la puta, por qué? Justo me cayó en este momento, bárbaro. ¿Por qué me cae en este momento este libro en mis manos? No, ¿por qué no? O sea, agradecida. Ajá. Que caiga en mis manos. A lo mejor esa cosa de insatisfacción, viste cómo es uno que decís, ¿por qué no me habrá caído antes? Y seguramente antes claro. No estaba preparada para, claro. Para eso. Y con los libros pasa igual, ¿no? Te digo que con los libros a mí me pasa que hay libros que uno sabe que no es el momento para leerlos y los deja ahí y de repente pasa el tiempo y le decís, ahora sí, y pum, lo agarraste y, ¿no? ¿No te pasa a vos? A mí me pasado, como te dije, en el ahora hay silencio y música y él me cuenta lo que dice. Y no importa lo que diga. De que un libro es muy diferente cuando lo ves en una vez. Claro. Lo que dice Hugo, yo le traduzco a la gente que está escuchando, es que cuando uno agarra un libro en una época, puede tener una significancia y cuando lo agarra años después, en otro momento. Ella hizo su programa, Mimi, así que él está espectacular. Bueno, pero viste, siempre uno tiene que salirse de las estructuras. Usted, la estrella de hoy es usted, así que bueno, pero me estabas contando de Mujeres que corren con los lobos, que es una recopilación de cuentos. Sobre mujeres o sobre cosas. Sobre no mujeres en sí, sino lo que le pasa a la mujer. Está bien, pero ¿no? son historias donde participan mujeres que y necesariamente cada y mujer es un también. Bueno, está bien, pero estamos escuchando música de fondo, ¿no? No quiere. Ya le ofrecí los auriculares a Mimi, pero ella es clásica, digamos, sin auriculares. No lo probé, lo voy a experimentar igual. Probalo, experimentalo, es una sensación interesante escucharse por los auriculares. Tiene un volumen ahí en la perillita, ahí mirá, más abajo por el cable, ahí tenés una perillita que podés subir o bajar el volumen a tu gusto. A mí me gusta fuerte, por ejemplo. ¿Vos me escuchás? Sí, bien. Ay, me importante escucho que yo. Sí, bárbaro, es la idea. ¿Y la música? Está de fondo, ¿no la escuchás? No. Suena muy bajita, porque si no nos tapa las voces. Ahí hay un poco más de música. Ahí. Bien. Bueno, entonces, ¿tenías algunas frases que había? Veo que el libro está subrayado, no, marcado. No, sí, pero esto no fue solamente para la radio. Como... Esto no fue para la radio. Está de antes, digamos así, el libro. Eso sí, porque me gusta subrayar, porque después voy a esos lugares y digo. Está bien. Y digo, uy, ¿en qué momento estaba que subrayé esto? Ajá. Porque claro. Capaz que viste el libro lo que subrayé. No es lo que en este momento, porque viste claro. Cómo es la vida, que cambia. Sí, cada cosa para cada momento. No, es que cambia todo el tiempo. Y uno, eso es lo que no puede abarcar, me parece a mí. ¿No? Como todo el tiempo, viste, tenés que estar en ese movimiento, porque si no te quedás enclaustrado en un lugar que no es libre. Ajá. Bueno, ¿y qué te dejó este libro? Porque está bien, si es difícil de contar de qué se trata o de qué es lo que narra, pero me ver, movilizó, sí. Vamos a verlo. Vamos bueno, a mirar, agarrate, yo voy a contar. Fíjate los lugares. Ah, bueno, si querés. Un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola Estés. Si ¿Qué nacionalidad tiene Estés? mexicana. Dentro de toda mujer alienta una vida secreta, una fuerza poderosa llena de buenos instintos, creatividad y sabiduría. Es la mujer salvaje, una especie en peligro de extinción debido a las constantes, a los constantes esfuerzos de la sociedad por civilizar a las mujeres y constreñirlas a rígidos papeles que anulan su esencia instintiva. En este libro, Clarissa Pinkola Estés revela ricos mitos interculturales, cuentos de hadas e historias, muchas de ellas relativas a su propia familia, para contribuir a que las mujeres recuperen su fuerza y su salud, atributos visionarios de esta esencia instintiva. Mediante los relatos y los comentarios de la autora, examinamos el amor y comprendemos a la mujer salvaje. Estés, que es la autora, ha creado una psicología femenina en un sentido más verdadero, el que lleva el conocimiento del alma. Interesante. Muy interesante. Ajá. La verdad que y es como un libro, viste, de esos que vos lo lees entero y después lo de... ¿El alma de la mujer? A mí me movilizó una barbaridad. Acá el micrófono. Bueno, lo que pasa que... Sí, sí, pero vos hablale y no le mires, quién te escucha. Ay, no, es difícil. Es difícil. A mí me movilizó, yo lo empecé a leer y realmente, ya como dije antes, viste que era el momento justo. Y cuando lo empecé a leer, viste, empecé a descubrir ahí, ¿no? Lo que, a descubrirme, ¿no? Entonces era, fue lindo, fue muy bueno. Y es un libro de que, por ejemplo, vos, lo que me pasa a mí, no sé, y he hablado con otras personas y también le pasa, que vos lo lees entero, ¿no? Pero después siempre lo tenés ahí cerca. Yo lo tengo, por ejemplo, al lado de la cama. Entonces, cuando en algún momento así de necesidad, voy y recurro al libro y lo abro así, tipo en cualquier lugar. Está bueno. Y en general, viste, siempre ocurre que ese cualquier lugar no es cualquier lugar. Es el lugar que yo necesitaba para aclararme la cabeza. Bien. Y bien. Bueno, y me movilizó en un montón de cosas. No es el programa para contarte mis no queremos saber las intimidades, claro, pero me movió, que laburó con eso, con mis intimidades a todo nivel. Bueno, para toda mujer entonces que esté necesitada, digamos, de trabajar sus intimidades, digamos, de alguna manera su ser interior, volver a reencontrarse, un libro recomendable entonces. Sí. Después, si vos querés, puedo leer algunas cositas. Dale, tenés que alguna, dale, y dale, leamos alguna, algo que te parezca realmente así digno de contarle a los oyentes, a las oyentes en este caso. Estamos recomendando al público femenino, digamos, básicamente. O vos decís que un hombre también le quedaría bien este libro. Acá cumple un papel. Pero digo, para leer el libro, digamos, como para. Sí, interesante porque, también. Sí, es re interesante. O sea, no es un libro que está apuntado específicamente a la mujer, digamos. No, porque también el hombre está para descubrir esa cosa en la mujer, ¿no? Para que bien. Se puedan complementar. Bien, ¿no? Bien, muy bien. A ver, teníamos entonces un fragmento del libro. Que lo quiero leer un ratito. Dice, mira. Dice, a veces no existen palabras capaces de ayudarle a uno a ser valiente. A veces hay que lanzarse sin más. Tiene que haber en la vida de un hombre algún momento en que éste se deje llevar por el amor, en que le dé más miedo quedar atrapado en el reseco y agrietado lecho fluvial de la psiqui que adentrarse en un exuberante pero inexplorado territorio. El momento decisivo para semejante persona se produce cuando se atreve a amar a pesar de sus dudas, a pesar de su inquietud, a pesar de las heridas que ya ha sufrido anteriormente y a pesar de su temor a lo desconocido. Wow. Eso es una historia fuerte, ¿eh? Para el hombre, ¿no? Como adentrarse a tener una onda con una mujer, pero más allá de todo eso, sino como conectarse así con lo profundo, ¿no? De la mujer, la fuerza femenina. Me gustó eso del a pesar de, ¿no? El a pesar de que, que el amor, que se recomiende o que alguien recomiende amar a pesar de, ¿no? Que es lo que más pasa, ¿no? Por lo general uno, el amor parte siempre desde haber... Claro, pero no es lo primordial a veces, o sea, es como que siempre uno se fija primero el a pesar de qué, a ver si el a pesar no pesa más que el amor, digamos. Muchas veces eso pesa. Lo que pasa que vos sos, yo la verdad que... A mí no me pasa, pero digo, pasar, digo, o sea, es algo común, o sea, no... Ah, no sé, yo ¿no? apenas hice todo lo que me pasa a mí, que es mucho. No, por lo que uno escucha o lo que uno ve, yo qué sé, de gente que le pasa, ¿no? Que por ahí de repente está siempre en la historia equivocada, yo qué sé, como que... Y mirá, ahora justo estoy leyendo... Yo veo mucho desamor en el mundo. no sé ustedes, pero ustedes ven todo el tiempo mucho gente. Mucho amor también. Bueno, no, pero veo, también se ve. Es, viste que siempre hay de las dos cosas, de todo. Claro, ahí. Claro, claro. No, a ver, otra frase. Que estaba, esta no, la, no la, la abro así, y dice algo de la lágrima, y justo me acuerdo del long play del de almendra que tiene la lágrima. Y dice así. Ahora le vamos la a preguntar lágrima. A Maripi cómo se llamaba ese libro. Que almendra, ese disco. Me dijo. Almendra se llama, bien. Dice, las lágrimas encierran un poder creador. En los mitos las lágrimas producen una inmensa creación y una sincera reunión. Una sincera reunión, mira. Bien. Fíjate que... Ah, mira, esto que esto me parece... No sé por qué lo anoté, pero es algo interesante para mí. El tambor y el canto del corazón. Dicen que la piel o cuerpo del tambor determina quién será llamado a existir. Se cree que algunos tambores son ambulantes y transportan al que lo toca y a quienes lo escuchan, llamados también pasajeros en algunas tradiciones, a muy distintos y variados lugares. Otros tipos de tambores poseen otras formas de poder. Como que, ¿viste la onda de la música? De esa música que te llega al alma, así que, no sé, como que está hecha con todo el instrumento en sí, ¿viste? Por eso la gente Ajá. que hace instrumento y todo es recopada en eso, ¿no? Porque le pones alma al instrumento, para que sea... Hablamos de la gente que trabaja con los instrumentos, no de las fábricas de instrumentos, digamos. No, no, por supuesto, no sé, ¿no? Alguno de las fábricas de instrumentos claro. capaz que también de MTA. No, no, digo, no me refería a las máquinas, digo... Mierda, le pasó un ángel. ¿Tenemos algo ahí o no? Mientras Mimi busca en el libro Mujeres que corren con los lobos, tengo un mensaje de Charlie que dice justamente lo que hablábamos. Hay que ponerse en lugar de Roca para saber si lo que hizo está bien o mal. Y Hugo se ríe a carcajadas, pero... quedó enganchado Charlie con el tema, ¿eh? Le quedó picando, ¿eh? No sé a qué se refiere de lo que estábamos de todo lo que estábamos hablando porque realmente hablamos con su tema porque quedó con la cosa que le quedó clavado. Te necesitamos un programa más, me parece. Y bueno, pero tienen para... todos los jueves de 18 a 20 para hacer su programa, digamos, ¿no? De Roca no hablamos más, ¿no? Ya está. No sé bien a qué te referís, Charlie, pero si querés aclarar en otro mensaje, bienvenido. A ver, teníamos algo más por ahí, ¿o no? Sí, lo que pasa es que me saca de tema, Charlie, ¿no es? Charlie. Yo voy a llamar, cuando sea el jueves voy a llamar a la radio. A ver, hay que llamar al programa para... y preguntar sobre el mío, y ya está. Sí, yo voy a preguntar ahora sobre mujeres que corren claro. con los No, vos el jueves que viene decís, porque como Juan Martín decía el otro día, cuando hablaba con Mimi y tal claro, cosa. Claro, no puede, yo pensé que iba a tirar alguna onda sobre lo que realmente, ni escuchó el programa, está todavía pegando. Claro, no escuchó el programa, directamente mandó el mensaje, vos decís que lo que dijo no tiene nada que ver con el programa no, este. No, totalmente, no. Como sabe que está Hugo acá. Claro, claro. Entonces le claro. quiere dar, ¿viste? Charlie, estamos haciendo 3-2-1, estamos con mi amiga invitada y nos está contando un libro la que... Impecabilidad de las palabras, mi amor. No lo escuchó al programa, pues, si no, no hubiera mandado ese mensaje. ¿Qué libro estamos recomendando? Mujeres que corren con los lobos. Bien, Mujeres que corren con los lobos, un libro que habla sobre la mujer, me parece, ¿no? Bien. Bien, bien. Bueno, ¿vos querés leer alguna otra frase más? ¿Que te interesa? Si bueno, la podemos ir echando. Vamos a poner, sí. Yo te iba a proponer eso, y vamos a poner una canción del otro disco que me habías dicho, que era el disco de Almendra, porque pasamos algunas de fondo, pero no pasamos ninguna. Mapa de Tomo no la pasamos, de fondo, digamos, pero tengo, por ejemplo, no sé si te gusta, Que ves el cielo. ¿Lo escuchaste? Pero no es de Selon Play. ¿No es de Selon Play? No. Ah, bueno. Tengo Plegaria para un niño dormido. No, esa ya es, me encanta esa, pero no está, por ejemplo, figuración. Me fijo. Está, me fíjate. O oh, no, la fue mucho día. No, sí, como no lo vamos a buscar, lo podemos buscar. Lo que pasa que no... A ver si lo tengo por acá. ¿Cómo dijiste que se llama? Figuración. Aquí está, ¿eh? Como no tuve el tiempo necesario como para... No lo tengo. No, no está. Figuración no lo tengo. Lo tengo en casa, o sea que lo tengo en casa y no ese pero, disco en particular, sí. Digamos. Y bueno, poné Plegaria para un niño dormido, es hermosa esa canción. Vamos a poner Plegaria para un niño dormido si querés. Y tengo Muchachos Bajos de Papel también. Ah, esa sí, esa me encanta. ¿Ese es ese disco o no? Sí. Esperé que la encuentre. Bueno, se me perdió Muchachos Bajos de Papel. Tenía y ahora la perdí. Es un disco que te contaba, yo lo tengo en casa, pero no lo habíamos bajado acá a la radio, no sé por qué causa no lo hemos bajado el disco ese, sí. Sí, de Almendra, y es un libro que, un disco que en lo particular ahí tiene canciones que a mí me gustan, a mí yo no soy un devoto de Spinetta, y a ver si lo tengo acá. El disco de Almendra. Bueno, a ver si lo tengo por acá. Siempre pasan estas cosas cuando a último momento uno está buscando algo. No lo voy a encontrar rápido. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar otra canción y yo se lo debo para dentro un ratito. Al niño, déjenlo que sí. Parece que la historia de este tema es no pasarlo completo. En este programa al menos, por lo menos. Estamos, ya le encargamos ahí al proveedor que nos mande un par de temas de este disco más, como para ver si podemos ilustrar el programa. Mientras tanto pasó Plegaria para un niño dormido, recién. Y bueno, seguimos con Mimi. Estamos en el 3503548-1543794, esto es 321, ¿sí? Leo, escucho y veo. Un programa que está pensado para poder recomendarle a los oyentes material de lectura, material filmográfico, ¿sí? Y música. En este caso estábamos con la elección de Mimi, que es el Flaco Spinetta, Almendra en particular, una época del Flaco hermosa, dicen por acá. Y Vida, de Sui Generis, ¿sí? Otra buena elección, a mi gusto, ¿no? Muy buen disco, la verdad que Sui Generis creo que, no sé si no es uno de los que más me gusta. Y la película falta. Está bien. Nos falta la película. Vamos con la película. La película, yo lo que te voy a decir es que yo no la voy a contar, porque lo peor que hay para lo peor, o sea, señora, que hay para recomendar una película es contarla. No, pero es que no tiene, no es como la vida, no tiene principio y final. ¿Cómo? La vida. La vida no tiene principio y final. Y la película esa tampoco, porque como es una historia pero de vida... Pero hay muchas películas que no tienen ni principio ni final. Bueno, empezamos por definir, es una historia de vida. ¿Es la historia de quién la película? De Odette, ajá. Puedo contar y... así como unos rasgos. A ver, y bueno, a ver si, como para... La película se llama Odette, una historia de amor, ¿se llama así es? O eso, yo no sé si una historia de amor es lo que yo, me parece que sí. Es lo que vos hubieras querido que sea, digamos. Porque yo me parece que tenía esa parte, pero no estoy segura, pero me parece que quedaba justo con Odette, la historia que toda mujer tiene que ver, digamos, una cosa así. Es una mujer... Estoy buscando, la busqué, pero vos sabés que no... ahora la sigo buscando igual, ¿eh? Es una mujer que está enamorada de un escritor que del que ella lee todos los libros, ¿viste? El libro que sale, el libro que ella lo lee y está la imagen así, que compra el libro y lo empieza a leer así en el colectivo, qué sé yo, y que lo cierra y llega al laburo, y que en el cualquier momento que tiene en el laburo o a la noche, ¿viste? Se nota que va pasando la noche así por un ventanal que tiene, y está re enamorada del escritor. ¿Es una comedia la película, no? Y yo no sé. No, porque estoy buscando en internet y me dice Odette, una comedia sobre la felicidad para peluqueras. Sí, en vez de una historia de amor era eso, una comedia. Ahí está. Uy, perdón. Está bien. Claro, era eso. Una... Pero así viste se llama que... la película. ¡Vamos, la encontramos todavía! El amor y la felicidad. Claro, aparte. Era como, ¿cómo es la segunda parte? El nombre de la película es Odette, una comedia sobre la felicidad. Claro, ser? Era así. Sí. Y yo le puse una historia de amor. Para peluqueras y dependientas, dice por ahí una crítica acá. Y es tan simple que... Una empleada de grandes almacenes, viuda y con hijos que no le dan más que disgustos. Decime si estoy hablando de otra película o no. No, es esa, pero que es peligro, no es... Gracias a sus libros de un escritor que solo le gustan a las mujeres de clase media-baja. Y también nos habla de este escritor, hombre inseguro y débil, que se viene abajo tras escuchar por televisión una mala crítica. No, pero no contesto. El final no lo contesto, pero es así la película. No, creo que nos cuente el final. Contada así muy para que la gente la entienda. Capaz que si la cuento yo, no va a ser tan clara, ¿no? Porque yo... No, pero importante en que... En el sentido de que... Creo que claro, a ver, ¿por qué elegiste esta película? Porque es como la afirmación de lo que yo siento, ¿no? Que lo simple... es lo que cambia la película. Son historias simples. Historias simples son. No es una historia simple. Ajá. Es una historia, pero te digo, lo simple. Hubo un tiempo que fui hermoso. Esto pasa. Y... Ahora sí. Lo simple, lo que el amor, ¿viste? La simpleza del amor, esa de la frase, el amor que cabe en una flor es infinito. Ajá. Es como que, ¿viste? Que eso era de la época de la adolescencia. Entonces es como estas cosas que van pasando, que me van llegando, ver una película o leer un libro de determinada cosa de eso, es como que me afirma eso que yo ya también traigo desde hace mucho, ¿no? Desde mi adolescencia, digamos, esa cosa de sentir que lo simple, el amor, es como el que... El que cierra el círculo. no cierra, es el que abre. Cambia la película, ¿no? De las cosas, como que tenés otra visión, ¿no? Desde cuando mirás las cosas desde el corazón, a cuando lo que hablábamos recién, a cuando la mirás desde la cabeza, ¿no? Claro. Y bueno, ahí me gusta eso, pensar que después que pasaron tantos años, y esto lo estoy ahora... Y en la película esta, se digamos, el tema tiene que ver con, un poco con eso, con esa cuestión de escuchar el corazón, digamos, más que a la mente. No sé, si no, la película lo que tiene más es una historia de vida... Uh-huh. Que tiene un final feliz gracias a... Ya sabemos entonces que el final es feliz, digamos. ¿Sabes? No quería contar, señor oyente, pero... O sea, termina bien la película. Y es una historia, o sea, de que... amor. Ya sea... Bueno, que si pase historia de que... amor pueden terminar... No, no, pero una historia de amor Blanca, lindo, simple. ¿No? No con los rollos, viste, toda... Como que la entonces, mirada es de otro lugar, ¿no? Es una historia de amor simple. Sí. Bien, mirada... para la gente que gusta de historias de amor simples... ¿No? Que... Pero simple con una profundidad, ¿no? Por supuesto, simple, no, que sea simple no significa que no sea profundo. Claro. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Estamos de acuerdo ahí. Sí. Entonces, una película de amor simple que pretende llegar a la profundidad del amor. Como muchas películas, ¿no? Pero bueno, es la película que eligió Mimi, una película que por alguna razón ella dijo... Esta la, es la película... vi dos veces, porque la vi una vez... ¿Te pasa eso? ¿Te pasa de ver películas dos veces? No, si me gustan, ¿Te tiene que gustar mucho, mucho, mucho? O sea... Por ejemplo, la vi una vez y se lo comenté a alguien, entonces me dijeron, uy, la vinieron a casa y yo le digo, ¿quieren ver Odette? Y vos y ya la viste. Me dice, pero vos ya la viste, no, pero no importa... La veo igual, y me emocionó igual las cosas que me habían emocionado. ¿Y la volverías a ver otra vez? Capaz que sí. ¿Sí? Estoy como los chicos, ¿viste? Cuando son chiquitos que mira 100.000 veces la misma película. mirá. Y no, esta pero, parte le dice... Pero, por ejemplo, Cuento Chino... Acá no termina bien. Cuento Chino también la vi dos veces, y me agradó, chino. No me... No es que dije, uy, ya la sé, ¿me entendés? Como que... Ahí estaba opinando también Fidel. Sí, claro. Bueno, una película de Catherine Frot y Albert Dupontel, ¿sí? Son los protagonistas de este film, dirigido por Erich Emanuel Schmidt. ¿Sí? Alemán, evidentemente. Sí. No, es como la mina es tipo francesa. Sí. Schmidt. Puede ser francesa, ¿no? Sí. Se llama el título en inglés es Odette Toulmondé, es francés. Ah. Es una película del año 2006. Sí, una película relativamente nueva, no tan vieja. Ajá. Está bien. Y con humor, por lo que la película también. Como acá, leo acá en internet que estamos ahí chusmeando. Tiene sus momentos cómicos. Nada desdeñable, dice una de las críticas que escuchaba por acá en internet. Espérate que me quiero acordar. O sea, es una comedia romántica, digamos. Las comedias románticas suelen tener así chispazos, ¿no? No es. ¿No? Bueno, no sé yo. Lo que pasa bueno, vos lo interpretaste no sé, a tu manera, no está bien. No sé encasillar... Está bien, igual lo que a mí me hace reír no te hace reír a vos, capaz. No, sí, pero hay cosas que lo hacen reír a todos. Sí, pero digo, no, en la película capaz que no. No, pero te quiero decir que yo lo que pasa es que no sé bien cómo encasillar los géneros. Por eso a lo mejor, pero está bien, capaz que esta es película, una comedia... Algunos críticos la han encasillado como una comedia. Como una comedia sí, romántica. Porque, sí, y sí, porque es una historia de amor y viste que el amor tiene mucho que ver con el romanticismo. Sí, no, pero básicamente como comedia, ¿no? Que tiene, las comedias románticas necesariamente tienen siempre unos chispazos así humorísticos, ¿no? De cosas ridículas que suelen pasar, sí, yo que sé, sí. En algunos casos, ¿no? Digo, yo me acuerdo de alguna que otra novela romántica que he visto. No soy muy partidario de las romanovelas, no me gustan. No, por ejemplo, una de las cosas que... No, pero no voy a contar. He visto ¿no? novelas románticas. No voy a contar, me clavo alguna. De la película. ¿Por qué no? A ver, ¿qué algo que... quieren ver? Y bueno, pero no el final. No contemos el final. Que sabemos que termina bien, pero no cómo. O sea, no quién que... con quién. Porque por ahí uno dice, termina bien el chico y la chica, pero capaz que termina con otro y termina bien. Claro. No. Por eso yo te digo que es muy amplio. Muy amplio los finales felices, ¿no? Claro, sí, por supuesto. No, lo que te digo, puede ser así, momentos que, por ejemplo, hacen como tipo baile también, como un bailecito así de... Como si fuera un musical. Claro, eso, exactamente. Hay momentos así que la película hace esos tipos, pero que también, qué sé yo, ridículos. Por ejemplo, ella estaba cocinando, estaban los hijos... Y de repente el hijo pone una música y ella dice, ay, no aguanto. Entonces tiró el delantal y qué sé yo y se puso a bailar. y ahí la siguió el hijo que se puso no sé qué en la cabeza y la hija que se puso no sé qué y viste, hacen ese bailecito. Todos bailan. Ajá. Bailecito. Puede ser que te guste a vos, a lo ¿usted mejor, dice? No sé. La tendría que ver. Y bueno, es cuestión de que nos invites un día a casa, a tu casa y la vemos. No, me la bien, me la comemos, mientras comemos unas galletas de arroz y sí, no sé, alguna de garbanzo. Unos juguitos de naranja, yo. Claro. Un arrocito inflado, jamás. Claro, qué rico. No, cheque, me estuvieron contando que te están haciendo unas recetas así magistrales. No, bien, ¿no? O sea, mi dieta muy bien. A veces cuando me estaban contando te sentí así como un tipo de envidita. ¿De quién? ¿Vos? Porque viste. ¿Por qué? ¿Que nadie te haga la de arrocito? Ay, ¿viste? Qué bueno. ¿Cómo es la tuviste cosa? Tus oportunidades. Vos sola desperdicias tus oportunidades. Disculpame que te lo tenga que decir al aire para todo Casagrande. No, pero por favor. Me salió. Sí, no. Impecabilidad las palabras. Te dije que no se puede decir. No te que lo quería ocultar. Tiene más. Que uno... No te lo he podido ocultar más. No, todo bien. Igual te digo que hay alguien que anda. No digo nada. Está bien. No puedo decir nada. Pero digo que está. Hay un rodado que anda dando vueltas. Voy a decir eso solo, nada. Bueno, ya está, ya lo dije, ya está. ¿Pero por qué ya sabe la otra parte? No vamos a contar ninguna otra parte. No, por favor, por favor. Lo pido porque si no hay sí, clausuro todo. No sea cosa que nos terminemos peleando por una cosa así, digamos. Bueno, entonces, Odette, una historia de amor. Ahí no sigo los cuatro acuerdos de lado. Mujeres que corren con los lobos. Colgamos los micrófonos. Así, le hacemos la segunda a Hugo. Después de la pelea Hugo Charlie, viene la pelea... No, por favor. No volvió a mandar mensaje Charlie, o sea que no sabemos qué habrá pasado con eso de... De lo que tenía que decir, si era tenía que ver con el programa pasado o si tenía que ver con nuestro programa. A ver si hay un mensaje más de Charlie, no lo veo. Sí, ahí está, mirá, otro mensaje. Es que lo que mandé cuando vos estabas hablando de ponerse en el lugar del otro. Che, acuérdense de lo que hablan, dice Charlie. Claro, está bien, no, pero por eso yo, habíamos hablado varias cosas, por eso no, justo yo no lo miré el mensaje, Charlie, y recién cuando lo vi ya realmente nos habíamos olvidado de que habíamos hablado de eso, o sea, palabra por palabra. Pero bueno, está bien, Charlie está perdonado. Bueno, entonces, la película, entonces una película que, una comedia romántica que Mimi nos está recomendando, y bueno, también, ¿no?, que tiene que ver con... También tiene que ver con una mujer, todo, o sea, viste como que dijiste cosas que tenía así muchas que tenían soy que ver. Soy mujer, Juan. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Podría se ser que. Empieza la ¿sí? cabeza, que totalmente. Pero eso es, noto como un tono así, digamos. No, de verdad. ¿No? Un tinte o sea, feminista, ¿no? No, para nada. Que decís, ¿no? No. No sos de. No, pero sé que soy mujer. Claro, no, bueno, pero podrías haber elegido cosas de hombres también, o sin distinción de género, digamos. No, pero no fue así... Adrede, digamos. No, fue todo así. Ajá, bueno, mientras Mimi busca en el libro Mujeres que corren con los lobos, que creo que fue la lección así más, así punzante que tuvimos. Sí, porque ahora más... Es un libro, la más actual quizás, ¿no? La lección más actual del libro. Quiero pasar un chivo de la gente de Casa Azul, ¿sí? La gente de Casa Azul invita a Cámara Subjetiva, un diálogo en construcción, Tawa, miradas en juego, La Morena, entreveros y universos que conversan, imágenes que nos muestran identidades y deseos, cartografías de miradas que intentan abordarse desde un cotidiano en diversas urgencias. Sí, un espectáculo que se da, yo les voy a decir, si en la calle Salta, 55 metros de la terminal de Río Ceballos. Y la gente de Casa Azul es una gente que es gente de Río Ceballos que bueno, hacen una movida cultural por esos lados y que bueno, son amigos de la biblioteca Casa Abierta, sí, desde donde estamos emitiendo este programa, desde la radio Casa Abierta. Y bueno, hoy estuvimos intercambiando algunas palabras con alguien de ahí. Y bueno, mientras ellos estaban escuchando colgados de la radio Casa Abierta, escuchando el programa Cono Sin Soda, y los invitamos a que se quedaran a escuchar el programa 321 también, que es este que estamos haciendo. Y bueno, la gente de Casa Azul muy amablemente nos pidió si le podíamos pasar una gacetilla de su evento que se hace el sábado 8 de octubre de 19 a 21 horas en Casa Azul, ¿sí? Salta 55 a metros de la terminal de Río Ceballos. Si alguno anda por la zona y tiene ganas de presenciar esta actividad interesante, ¿sí? Bien, ¿Tenemos algo como para...? Te leo una frasecita. Por favor. Dice, pues no es mucho mejor, mucho más elegante e infinitamente más espiritual ser lo que se es y tal como se es y dejar que los demás sean también lo que son. Ajá. Ser como uno es y dejarlo fluir, digamos. Amar significa abrazar y al mismo tiempo resistir muchos finales y muchísimos comienzos, todos en la misma relación. Ajá. En esta concepción, digamos, de que la cosa nunca termina, digamos, que siempre se sigue dando vueltas, ¿no? No, no, yo te digo, está bueno, ¿no? Eso lo hacía yo con las voces de Porquia. Ajá. Pero ahora es como que dejo que entren las palabras y ya no las... como que no las analizo tanto, ¿viste? Ajá. Es como que entra lo que tiene... lo que tiene que entrar. Así como suena, digamos. No, no, no, bueno, no me malinterpreten. Sí, no, no, no, para nada. Igual lo que lo dijiste vos, ¿no? Yo repetí tus palabras, pero... pero no, las interpreto, está bien, está bien, está bien. No aclaremos que amanece, como dice, que oscurece. Bien, ¿alguna otra frase así interesante que podamos recomendar? Estamos recorriendo el libro Mujeres que corren con los lobos, ¿sí? Un libro de una autora mexicana, dijimos que era, ¿no? La autora. Uh-huh. Ajá. Interesante. Dice, la perseverancia es algo muy curioso. Exige una enorme energía y puede recibir alimento suficiente para un mes con solo 5 minutos de contemplación de unas aguas tranquilas. Ajá. Bien, ahí está. Mujeres que corren con los lobos. Recomendable para toda mujer, ¿no? Dice una de las críticas. Clarisa Pincola, ¿sí? Dice, el amor al alma. Resiste, sigue resistiendo. Haz tu trabajo. Encontrarás tu camino. Al final del cuento, los cisnes reconocen al patito como uno de los suyos antes de que él lo haga. Eso es muy típico en las mujeres exiliadas. Después de su duro peregrinaje, consiguen cruzar la frontera y entrar en un territorio doméstico. Pero a menudo tardan algún tiempo en darse cuenta de que las miradas de la gente ya no son despectivas y con frecuencia son neutrales cuando no admirativas y aprobatorias. Cabría pensar que tras haber encontrado su propio territorio psíquico, las mujeres tendrían que sentirse desbordantemente felices, pero no es así. Durante algún tiempo, por lo menos, se sienten terriblemente desconfiadas. Probablemente no hay ningún medio mejor ni más fidedigno de averiguar si una mujer ha pasado por la condición de patito feo en algún momento de su vida o a lo largo de toda su vida, que su incapacidad de digerir un cumplido sincero, aunque semejante comportamiento se podría atribuir a la modestia o a la timidez. Y a pesar de que demasiadas heridas graves se despachan a la ligera como pura timidez, a menudo un cumplido se rechaza con torpes tartamudeos porque desencadena un automático y desagradable diálogo de la mente de la mujer. Bueno, esto no es ¿alguna no vez, para leer así. ¿Alguna vez te sentiste un patito feo? Sí, totalmente. ¿Te ha pasado? Claro, y sí. ¿Y cómo saliste de ahí? No, no sé, pero creo que muchas veces en la vida sí. Salí, por eso estoy acá, no sé. ¿Eh? La mayoría de las mujeres, Dakota, hubo. ¿Y los hombres? Los hombres, claro, ser patito feo es como que... yo igual me he sentido patito feo, ¿no? Totalmente, tiene que ver con eso. Y eso es lo que este libro también hace, ¿no? Que se recupere esas cosas que fue la sociedad destruyendo en la mujer. ¿Viste? La sociedad que dice, bueno, la mujer se tiene que encasillar en un lugar y que te va como cortando esa cosa que vos tenés, esa fuerza interior. Pero viste que la mujer tiene mucha fuerza interior. De hecho, vos lo viviste igual ahora con el hombres. Nacimiento de tus hijos, ¿no? Igual que los hombres. Pero esa fuerza de engendrar otra vida, ¿no? Es como una fuerza que tiene que ser reconocida por el hombre, pero en forma no así como de egos, digamos, claro, naturalmente, ¿no? Claro. Y viste que muchos hombres no reconocen esa fuerza en la mujer y la van como van cercenando cosas creativas en la mujer. La me he encontrado muchas veces en las cuales un halago sincero y profundo es malinterpretado como una como algo que se dice por decir. Y es sincero. Como que los halagos sinceros a veces se malinterpretan. No, que lo toman como que es un simple halago. O sea, no. Ajá. Pero la mujer, decís vos. No, en la mujer. Ay. En la mujer. Mm. Que el hombre, a veces al decir cosas sinceras y profundas, que de repente lo toman como diciendo. Vale, es un super. Sabes, está inventando, es un versero. Claro, es un versero. Claro. Bueno, pero eso ocurre también porque no hay esa. Esa comunicación, ¿no? Desde ese lugar que hablábamos desde el principio, desde el corazón. Que es difícil, ¿no? Encontrar a alguien que reconozca en el otro esa fuerza interior y poder aceptar eso, ¿no? Entre el hombre y la mujer, que ocurra esa relación, a pesar de, como viste, a pesar de llegar a ese lugar interno. Igual yo no creo que el hombre tenga que reconocer, como decías vos, la fuerza interior de la mujer. Yo creo que yo, hombre, reconozco la fuerza interior de mi mujer y de las mujeres que tengo cerca, digamos, y con eso me alcanza para saber que la mujer tiene esa fuerza interior, bueno, digamos. Pero vos. Está bien, pero no puedo generalizar yo, no en ese sentido no me sirve generalizar. Yo no creo en las cosas sexistas o no, o sea, más allá del discurso que uno pueda tener, o sea, no creo que la cosa pase por el hombre o la mujer, digamos, no creo que por ahí vaya. Yo le pongo mucha duda a eso. O sea, yo pongo en duda el machismo y el feminismo, me parece, en ese punto. No, pero como la, que pero... a mí, para mí yo para mí no, así como el feminismo me parece que es algo más de las mujeres que, o sea, al revés, digamos, como que el machismo es más de las mujeres que de los hombres, el feminismo es más de los hombres que de las mujeres. O sea, no lo veo como algo así, un conflicto, digamos, el conflicto de género me parece que pasa por otro lado, ¿no? Pasa por la cuestión física, de fuerza, de la violencia familiar, ese tipo de cosas que son jodidas, ¿no? Ahí donde uno ve esa no comprensión, esa falta de diálogo, esa falta de hablar con amor, ¿no? Bueno, yo por experiencias que uno tiene en la vida también, vos te das cuenta que te pasan un montón de cosas que te van como, que vos te vas dejando poner en un lugar, uh-huh. ¿No? Pero uno, ¿no? No es que tenga la culpa a alguien o del machismo, que la mujer tiene como una sensibilidad que va a, es tan sensible, tan sutil, que todas esas cosas van como cerrándola, como achicándola, y te encontrás en un lugar que después necesitas movilizarte y tener mucho aprendizaje como para poder salir, para poder reencontrarte con tu alma, ¿no? Con esa mujer, con esa fuerza femenina. Más allá de que vos la reconozcas como hombre, yo te digo que a veces la misma mujer no se la encuentra en sí misma. Es que igual es como un aprendizaje continuo para encontrar. Y no solamente el tema del parto o de la capacidad de parir o de albergar una vida en su interior, digamos, ¿no? Porque también hay mujeres que no han tenido hijos nunca en su vida y yo creo que conservarán seguramente, va, de hecho conozco gente que no ha tenido hijos y que tiene esa misma fuerza vital que decís vos. Esa yo lo decía como una de las cosas. Claro, no, por eso digo, no, yo sumando lo que vos decís, ¿no? Que digo, yo tengo amigas que no han tenido hijos y que casualmente yo siento que tienen esa misma fuerza vital, o sea, que estarían preparadas para, digamos, tal cual, si lo estuvieran y lo afrontarían sin ningún problema, pero que la usan también para otras cosas, digamos, ¿no? Esa misma fuerza, ¿no? Es como que esa pulsión femenina, les podríamos decir de alguna manera, capaz, que tienen ese plus distinto, ¿no? Al hombre, ¿no? Lo que hace la diferencia, ¿no? El hombre tiene otras cosas, capaz. Pero es bueno, está bueno que uno vaya como haciendo ese movimiento interno para reencontrarse con su propia fuerza, ¿no? Con su propia alma, poder actuar desde otro lugar, no desde el lugar que te pone la sociedad como mujer, sino poder reencontrarte con un montón de cosas que ya son ancestrales, que no es de y que se fueron quedando atrás por esta cosa de la, no sé cómo se llama, la sociedad, la cultura, dejarlo lo que realmente es lo real. Igual si me preguntás a mí, tiene que ver con el capitalismo también, ¿no? Y tiene que ver con la cultura capitalista, ¿no? Porque quizás en una cultura distinta, no te digo que sea exactamente como vos decís, pero en una cultura un poco un poco más de otro origen, digamos, creo que bueno, se contempla mucho más ese papel, ¿no? Claro, el papel de la mujer y yo creo que estaría mucho más destrabado, ese rol de la mujer sería mucho más abierto, ¿no? Y de hecho sucede en las comunidades aborígenes y todo, ejemplo, en Bolivia misma. En Bolivia, ah, sí. En Bolivia son las mujeres las que van al frente de todo. Sí, sí, no, hay bueno, yo te cuento desde otras culturas que yo viví, que no nos influyen tanto, digamos. Claro, que yo viví que y reencontrarte con esa fuerza interna es un aprendizaje y es bueno, y este libro de alguna manera colabora con eso, decís, sí, con reencontrarse, sí, con esa fuerza vital, digamos. Totalmente. Bien, colabora. Vamos desentrañando entonces un poco la misión del libro este que se llama Mujeres que corren con los lobos. Sí, que lo, la verdad que este sí que lo recomiendo para mujeres de toda edad. Dos pebeta, mujer del barrio, ¿no? Todos. Doña Rosa, todas, sí, para todas. No hay edad tampoco, ¿no? Decís, para leer este libro, o entró sí, en tu vida... en un momento determinado y... ¿Cómo, qué decís? No, a mí el libro me llegó en el momento que te me puede que movilizar, sí, capaz. Ajá. Que hay otra persona que le llega antes y está mucho mejor, pero... A mí me llegó el lenguaje es un lenguaje bastante ameno, digamos, sí, o sea, un lenguaje es sencillo. Es lindo porque son cuentos así de... Y entonces es como que la interpretación es... tan flexible como la vida de uno, ¿no? Claro. Como que la podés apoyarte en esa en ese cuento para claro, capaz que abrir el abanico de tu vida y ver, está bueno, ver, ¿no? Está que, bueno, te ayudó, digamos, te ayuda. Sí, porque por lo que veo volvés al libro todo el tiempo. Sí, qué bueno sí, eso, ¿no? Es eso el libro, de... viste que te contaba, que es un libro que yo lo tengo siempre ahí cerquita. Cerca de la biblioteca. Y aparte este libro, a mí me habían prestado un primer libro de estos. Acá. Me habían prestado. Me habían prestado el libro y yo no lo quería devolver. Entonces no lo habías terminado. Vos querías volver en sobre el libro. Entonces, por ejemplo, le arreglé el otro, estaba más hecho bolsa, entonces le arreglé el lomo. Primero le digo, "Ay, te lo voy a traer ahora que le arregle el lomito." Y siempre tenía alguna excusa. Y un día agarré y dije, "No, lo tengo que devolver." Y por suerte, viste, después me lo regalaron para mi cumpleaños. Mira, alguien que te escuchó quejarte por ahí. La que me lo había prestado. Para que se lo devuelvas te regaló uno. No, se lo había devuelto ya. Y la verdad que es lindo, es esos libros así que me gusta tenerlos cerca. Buenísimo, buenísimo. Y todos los otros libros también, casi todos los libros que me gustan, porque viste que hay un montón, yo no sabía bien cuál... Claro, porque son muchos momentos de tu vida que van pasando y en algún momento a lo mejor te gusta uno y después decís, uy, este no... Bueno, sí, seguro. Vamos a pasar un tema, vamos a escuchar y después me vas a decir por qué elegiste este tema. Bueno. Pero me lo vas a explicar bien, ¿eh? Ah. Dale. Quédate hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacho, voz de gorrión, ¿dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no compras más. Quédate quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacho, te haga reír. Basta llorar, basta llorar. Llores más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo vuelve. Corazón de tiza, cuando todo duerma, robar un color. Muchas gracias. Esto fue todo. Gracias. Ahora sí. Ahora estamos. Ahí sí. Bueno, era el Flaco Spinetta haciendo Muchacha Ojos de Papel, un tema emblemático el Flaco Spinetta, ¿no? Imagínate, no creo que sea. ¿Y qué, con qué tiene que ver esta canción? ¿Con qué parte de tu vida, digamos? Es la parte de mi vida, suponete, cuando empieza la historia del amor, de tener alguna onda con un flaco. Ajá. Y que llegue más allá, digamos, de con hacer el amor, ¿no? Con esa persona. Ajá. Y esto es como algo así, fue tan... intenso. No, no, tan dulce es la forma que lo dice la canción. Ajá. ¿No? Tan... que bueno, que... tan Flaco Spinetta, digamos. Sí, ¿no? No, aparte muy dulce, muy muy delicada, ¿no? Que creo que eso es lo que más me gustó. Y es una canción que dentro de todo se le entiende, porque viste que el Flaco Spinetta tiene unas canciones que por ahí de repente te quedas pensando... Hay que descifrarle, a ver qué quiso decir con esa metáfora. O sea, muy metafórico, ¿no? El Flaco, ¿no? A y a mí veces me encanta igual, ¿eh? Está bien, no digo pero... que no, pero digo que muy metafórico, coincidimos y que es metafórico. Y tuvo en una época también más, ¿no? Más de así... Más así, rebuscado, digamos. Pero viste que los últimos... Va, no sé ahora si tú te sacó temas nuevos, pero ese que... pasaste el mapa de tu amor. Sí, hay algunos temas de esa época que a mí me gustan, que hay un disco que se llama Peluzón of Milk, que está bueno. Sí. Que a mí me gusta, que tiene 3 o 4 temas que son muy claritos. O sea, que vivir sin tu amor. Amor, ahí se me encanta también. Ya, no lo tengo ese tema. Pero... Seguir viviendo sin tu amor, claro. Vivir siguiendo sin tu amor. Bueno, puede pasar. ¿A vos te gusta Muchacha Ojos de Papel? ¿Te gustó o ya...? A mí es un tema que me gusta, sí. No es... A mí el Flaco Spinetta no es de mi gran predilección, digamos. Pero sí, me gusta igual. Tiene algunas cosas lindas. Pero el tema en sí es hermoso. Sí, lindo, ¿verdad? Tema. Muy lindo tema. Muy lindo, sí. Es un tema viejo, ¿no? Vos lo escuchaste... Y yo también. Claro. Claro. No, que yo... Digo, pero ya nos entendemos así, para hablar para el pampaña y vino. Iba ¿no? esto de que vos lo habrás escuchado por ahí, no sé, en la época en que el disco salió, digamos. No, creo que era en el 50, no, en el 60 y... ¿Antes del 50? Flaco mucho más grande. No, pero no mucho más, No tanto más. Debe ser del 60, sí, del 60, sí. ¿El Flaco? No, ese tema. Ah. Y yo en esa época, no voy era a decir, chica. Era más chica. Claro. ¿Sí? Pero cuando lo escuché, la verdad que fue en la época también de la adolescencia, o un poco antes, la verdad que me rompió la cabeza. ¿En los 80 lo escuchaste? No voy a decir igual la edad, pero tampoco voy a decir que soy una pende. Claro, no lo vamos a decir. Está bien, Muchacha Ojos de Papel, ahí está el disco. Es un tema, sí, y sobre todo porque es emblemático el tema, porque es un tema que uno habla del Flaco Spinetta y claro, es como rasguña las piedras para Charly García, ¿no? Ah, ese también me gusta. Una cosa así, ¿no? Como que es con los temas con los que uno conoce a un autor, uno dice Muchacho de Papel es de Spinetta, claro, el símbolo claro. de Spinetta. Bueno, igualmente estaba... O el Capitán Beto, capaz, ¿no? El tema del Capitán Beto. Sí, pero Muchacho de Papel me parece más, que ¿no? lo supera. Sí, sí, sí. Durazno Sangrando, no, pero no tanto. Igual y eso, a los que nos gusta Spinetta, te gusta ese tema, pero en realidad, Muchacha es como que le gusta, es como un... Claro, ¿lo conoces? Son esos temas que se dice que son vox populi, así, ¿no? Como que están en boca de todos y han estado en boca de todos y yo creo que ha hecho, ¿no? Y tienen su onda, ¿no? Claro, sí, sí, mirá vos, es un tema del año 70. Ah, mira. Estaba mirando acá en internet, sí, del 70. En el 70 lo estrenó el tema este. Mira que vos. Bueno, bárbaro entonces. Bueno, tus dos selecciones a nivel musical. Entonces vamos a repasar un poco las selecciones como para ir resumiendo. Y empezamos por el video, o sea, la película. La película era Odette, una historia de amor. Habíamos hablado un poco de la película, de que era una comedia aparentemente romántica, con tintes así... de humor, digamos, o algún tipo de humor así interesante como para ver. Una película que reflexionaba sobre las historias, sobre el amor, digamos, ¿no? Una reflexión sobre el amor o una mirada romántica. Después los discos. Elegiste Vida de Sui Generis, ¿sí? Un disco que bueno del cual estuvimos escuchando algunas canciones. El otro disco que elegimos fue el disco Almendra de Almendra, de la banda Almendra, obviamente que es sinónimo de Luis Alberto Spinetta. Y los libros elegiste Voces de Porquia. ¿Sí? Está bien, un libro de aforismos. No sé si son aforismos en realidad. ¿Son aforismos? ¿No leíste los aforismos de Porquia? Porque acá habla como reflexiones. Y los aforismos, hay un autor que se llama Naroski, que hace frases cortas también, así parecido a lo que hace Porche. Sí. Pero no... No pude encontrar exactamente si son aforismos o no. Capaz que la palabra aforismo así como que tiene un origen... No sé, yo los asocio siempre con... ¿Cómo? No te escucho. Voces. Voces es uno de los libros, creo. Son todos, pero son varios. ¿Ves? Voces no, manuscritas, pero... voces inéditas no, pero y voces grabadas. ¿Están las cosas de las portadas del libro? Ah, no. Sí, andan por ahí las portadas igual, ¿eh? En imágenes. Voces. Porque hay varias voces, o sea, le contamos un poco a la gente, ¿sí? No, estas son algunas voces. En realidad acá no están presentadas como aforismos, están presentadas como si fueran voces, o sea, pequeñas frases donde bueno, yo qué sé, tú crees que matas, yo creo que te suicidas, ¿sí? Es una frase de él. Si no levantas los ojos, creerás que eres el punto más alto. Sí, son aforismos, yo creo que parecen son aforismos. Hallarás la distancia que te separa de ellos, uniéndote a ellos. Sí, así estoy seleccionando al azar algunos aforismos. Mis ojos, para haber sido puentes, son abismos. Por haber sido puentes, son abismos. Quien se queda mucho consigo mismo, se envilece. Y bueno, y sigue en la lista de aforismos interesante. Yo he leído a Naroski. Naroski es un autor que también tiene aforismos. Le digan lo que le digan, a mí me gusta la técnica como cuestión así literaria, digamos, que es una técnica muy interesante, que en una muy frase muy cortita, porque la tiene como una reglamentación el aforismo, ¿no? Como que es tratar de decir en poco espacio, tratar de decir algo profundo, digamos, ¿no? Sí, claro, que algo te mueva algo adentro. Algo que le mueva a alguien que lo lea, ¿no? Que le interese que realmente, ¿no? Claro, es como el haiku en las culturas orientales, ¿no? Que claro, el haiku tiene un origen más literario, sí, más poético, ¿no? Como que necesariamente no hay una rima, pero bueno, es como que hay una cuestión así. El aforismo es una enseñanza. El aforismo, claro, intenta ser un consejo, una enseñanza, una mirada, ¿no? Así, de la vida, digamos, en tono, digamos, de profética, digamos, por ahí, poder decirlo de alguna manera. Bueno, no nos queda más nada. No, eso es no, todo vale, lo que vale. Hicimos. No fue tan terrible, ¿sí? No, estuvo bueno. ¿Te divertiste por lo menos? Sí, la pasé bien. Bueno. No pensé nunca que iba a ser terrible, ¿eh? ¿No? No, no, como te vi ahí enfrascada y con, ahí con Maripi que le estaba ahí castigando con no sé qué, que estabas con el libro ahí marcando y marcando. Digo, no, esto ya lo había marcado, que... esto lo marqué hace mucho. No, marcando no, estaba hablándole de otra cosa, Maripi. Ah, por eso. Esto ya lo tenía ya capaz cocinado. Que estaba chusmeando, digamos. Esto ya lo tenía cocinado, sí. Claro, claro. Bueno, algo que quieras comentar, que quieras decir, que te quieras, no sé, algo que vos quieras. Está escuchando parte del pueblo, digamos. O sea, hay gente que está escuchando. De hecho, podemos chequear acá que tenemos unos cuantos oyentes en línea y que sabemos que por ahí hay unos cuantos más también. Así que estaría bueno si vos querés hacer alguna reflexión final sobre, más que nada sobre lo que tiene que ver. Yo te pido, ¿no? La reflexión orientada un poco a esto de lo que estamos haciendo, ¿no? Esta difusión que estamos intentando hacer desde este programa de la literatura. No, vos te definiste como lectora, como muy lectora de toda la vida, ¿no? Desde chiquita. Bueno, y como bueno consumidora también de películas y de música, ¿no? Bien, no sé si te sale alguna reflexión, algo que te quiera o que quieras vos decir, simplemente lo que vos se te ocurra, no sé, como para despedirnos. Sí, y nos vamos a despedir con una canción que la voy a poner acá, a ver. Bueno, sobre los libros, que hay libros que realmente ayudan a movilizar el alma de uno y que, bueno, y que tratemos de encontrarlos en nuestra vida, que siempre llegan, pero que también los libros son palabras y que, como decíamos, ¿no?, las palabras siempre tienen peso cuando hay algo que se hace con eso, ¿no?, que te llega, ¿no?, con las palabras, algo, algún trabajo interno, que eso también está, y bueno, y que, qué sé yo, que está bueno esta historia de poder decir lo que uno siente con la libertad. No te obligamos en libertad, a nada, no te censuramos. No. Bien, dijiste lo que quisiste, digamos. Sí. Está bien. Creo que quise. Así que eso está bueno también. Y bueno, y seguir como cambiando las cosas simples, ¿no? Para que vuelvan a ser simples las que eran las que pusimos las complicaciones, volverlas a simple y pasarla bien y vivir en plenitud. Bien, bien. Bueno, buenas noches. Gracias por haber estado. Y bueno, yo me quería. Vamos a cerrar este programa con una canción de Sui Generis, del álbum Vida. Y bueno, nada. No, vamos con Charlie ahora. Vamos con Charlie y con Nito. Quizás porque soy porque me gusta a mí, quizás porque bueno, Mimi también lo eligió y es uno de los discos que eligió. Quizás porque bueno, tenemos una amistad con Mimi que me permite elegir el cierre, quizás porque. Quizás porque soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y date orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Es que hoy estás. yo. Thank you.